eso es un intento de explicación de lo que se explica solo. La economía está transitando ya un par de meses de una mayor estabilidad, va aflojando la volatilidad cambiaria y la cuestión de la inflación más alta que tuvimos sobre todo en marzo y abril, después de un año duro, donde lo más importante, y creo que este esfuerzo no ha sido un esfuerzo en vano, ha sido un esfuerzo del cual permite en estos 3 años y medio corregir estructuralmente una economía que estaba quebrada y que estaba sin ninguna posibilidad de desarrollar un camino de futuro, va saliendo hacia una economía más saludable, más ordenada, porque es imposible construir ese desarrollo y ese crecimiento sin construir las bases para ese desarrollo y ese crecimiento, que tiene que ver con decir la verdad, con que haya información pública, con que haya equilibrio en las cuentas, con que haya una perspectiva de desarrollo, como lo simboliza el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que justamente abre nuevos mercados y nuevas posibilidades para cada uno de los productores y de las pymes y de las empresas argentinas. Pero creo que es muy importante tener una perspectiva de esperanza y de comprensión de que este esfuerzo no ha sido en vano y que nos permite realmente pensar en estar mejor en el futuro. Marca de radio, algo más que comunicación. Qué fantástica esta fiesta, Heller, querido. ¿Quién era vos que sos grande? Fidel Pinto decía, Fidel Pinto era el que decía Sarasa, ¿no? Sarasa, sí, obviamente. Sarasa. Entre otras tantas entre creaciones. Otras, sí, pero era retóricas. Es fantástica la capacidad de disociación entre discurso y realidad que esta gente hace todos los días. Porque si vos hicieras una recopilación de los discursos, la verdad que estamos en un país fenomenal, está todo bien. Ayer, en coincidente armonía, Clarín y La Nación marcaban, además del acuerdo, estoy hablando de la portada, además del acuerdo Unión Europea-Mercosur, el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, sí, el dólar planchado, bajó el riesgo país por debajo de 800 puntos, boom turístico por el fin de semana largo, era, francamente, como citas vos de manera continua, un escenario de posverdad, claro, que yo creo que ya a esta altura no está en duda como diagnóstico respecto del cómo trabajan, sino de la capacidad de cuánta gente de comprar de vuelta el buzón. Está bien, pero eso que no es respuesta nuestra. No es respuesta nuestra, o por lo menos no es responsabilidad nuestra. Nosotros, más que lo que hacemos, que es decir, mire, es esto no es así. Ahora, tienen una dificultad. Porque cuando las cosas no se parecen a la realidad, el discurso a veces choca. Porque cuando está hablando de promesas, sí, y vos le decís, en el futuro, y va a pasar esto, y dentro de poco, y ahora vamos a crecer, y ahora vamos a mejorar, y ahora va a haber inversiones, y ahora, y ahora, y ahora. Ahora, cuando vos le estás diciendo que lo que está pasando está bien, estamos creciendo, nos estamos recuperando, y después el tipo que tiene una pyme se le caen las ventas y tiene que cerrar o despedir gente. Los comercios, la cantidad de comercio con carteritos se alquila, se vende, es espantoso. Este tema. El tema de la gente en la... 7.000 sí, y sí, pico en la ciudad de Buenos Aires. Y la mitad por primera vez a la intemperie, claro, que yo me permito insistir, Carlos, con que es el dato relevante. La mitad por primera vez a la intemperie. Sí, no, el dato relevante es que no tienen dónde estar. Y que crece el número. Que hay gente que por distintos motivos se quedó sin casa, lo echaron, no puede pagar el alquiler porque se quedó sin trabajo, es toda una cadena. Entonces, ¿se podrá arreglar esto con un discurso diciendo lo peor ya pasó, ahora que hemos empezado a crecer? Bajó el riesgo país, dicen, 800 puntos. Es una joda decir eso, que bajó el riesgo país cuando está en 800 puntos. Sí, que recordemos que se trata de cuánto de más tiene que pagar, sí, la Argentina si quiere buscar crédito. Sí. Como si en ese sentido fuera diferente. 900... Pero además no le dan crédito, ni sale a buscar crédito, ni nada. Es decir, que es un dato del hipotético escenario de si eso sucediera. Porque hoy el problema que tiene la Argentina es el endeudamiento que tiene, no el ir a tomar crédito. Y yo escuchaba, cuando vos estabas conversando con Bocco y Vanoli, creo que hay un dato que agregar. El argumento del pedido del crédito al fondo, sí. La versión 2 o 3 de los argumentos, el primer argumento era un crédito preventivo, uh-huh. porque se habían cerrado los mercados internacionales y por las dudas, fuimos al fondo para no tener un sobresalto, porque había tormentas en el horizonte. ¿Te acordás de, la, uh-huh. de las tormentas? Después resulta que parece que entramos en zona de tormentas y fuimos a la segunda negociación con el fondo y dijimos, no, necesitamos que nos adelanten la plata. El argumento, ¿cuál era? Tenemos que darle certeza a los acreedores de Argentina, tenedores de bono, de que tenemos la plata para pagarle. Como está cerrado el mercado de bonos, no vamos a poder ir a tomar otra plata de bonos para pagarle a esto que le debemos. Vamos al fondo para que nos preste, para garantizarle a los tomadores, a los que le debemos, que cuando llegue el vencimiento le vamos a pagar. La realidad, si eso hubiera pasado, el problema sería que nos metieron los condicionamientos, las reformas estructurales y qué sé yo cuánto, pero hubiéramos cambiado un acreedor por otro. En vez de tener un acreedor bonista, hubiéramos tenido un acreedor fondo monetarista. Ajá. La realidad es que no se usó para eso, se usó para financiar la fuga. Por eso creció la deuda, porque si la hubieran usado para pagar otra deuda, la situación no sería de la magnitud, de la gravedad de la situación que hoy tenemos que enfrentar. ¿Recordás qué es financiar la fuga? Financiar la fuga es que haya dólares de libre disponibilidad para que se la puedan llevar por las distintas formas en que se la pueden llevar. Esto que carry es... Carry trade... No, el carry trade cuando vienen para... Vienen, sí. Vienen, después, con cuando... los dólares. Sí. Van a pesos a una tasa claro. extraordinaria, con esos pesos recompran dólares. Claro, y se las llevan. Pero es todo, es poder sacar las utilidades, es poder sacar... La tienen acá y están preocupados y se la quieren llevar. Es todo lo que... Los 3.000 millones de dólares que se van todos los meses... por distintas razones y canales. Y acá, yo veo que a veces nosotros tenemos, yo diría, una actitud un tanto dubitativa de cómo hay que decirlo, porque está desprestigiado el tema del control de cambio. Parece que es una mala palabra. Bueno, es una victoria de ellos en la batalla cultural. Pero es claro, yo acá me desgañité cuando escuchaba cada vez que decían cepo, y yo te decía, no digamos cepo. Cepo es un instrumento de tortura, están instalando una cosa que es represión. Ahora, vos fíjate, Alberto Fernández decía, que estaba totalmente en contra del cepo. Uh-huh. Pero ahora dice, y creo que está mucho mejor para entender el tema, dice, el cepo no fue bueno, pero lo que se hizo después es peor. Si yo te lo invierto, está diciendo que el cepo era mejor que esto. Está diciendo que hacía falta una política de administración, porque el problema es, para calmar a alguno, no decir que no hay salida de la Argentina sin una política de administración de las divisas, de los flujos de capitales, que no hay posibilidad si no hay una política de obligación de liquidar las divisas de las exportaciones en determinados términos, si no hay la posibilidad de decir que los dólares se podrán comprar, pero dentro de ciertos valores y para ciertas cosas. Por ejemplo, yo creo que habría que decir, yo no tengo la responsabilidad de hacer la política económica futura, pero, mire, va a haber dólares, pero no para atesorar. Va a haber, y a las empresas le diría, mire, usted va a repatriar utilidades, pero en determinadas proporciones. No te digo, está cerrado acá, usted no se puede llevar nada. No, pero no se la puede llevar toda, tiene que reinvertir, usted se tiene que comprometer a que parte de lo que gana acá. Porque si no, vos fíjate, que con el verso de las inversiones, en realidad lo que se facilita es la desinversión, porque ni siquiera se queda en el país la que las empresas producen en el país. ¿Quién te va a invertir un dólar si no está dispuesto a dejar la que gana acá, la que produce con la utilidad que le da su actividad en la República Argentina. ¿Por qué la Argentina no le podría decir, hagamos un acuerdo sensato de que el X% de las utilidades ustedes se las pueden llevar y van a tener libre disponibilidad para llevárselas, pero ese otro X% ustedes lo tienen que reinvertir ampliando capacidad productiva, desarrollando nuevas posibilidades que generen empleo, etcétera, etcétera? ¿Por qué no decir, mire, dólar para importar máquinas, todo el que usted necesite, dólar para importar autos deportivos, y mire, ese va a tener un recargo fenomenal, porque no están las prioridades de este país que la gente ande en Maseratis descapotables, por ejemplo, digo. Entonces, ¿por qué no lo decir? Eso es un cepo, decir que no hay libertad para ir al banco y comprarse $200,000 para tener un auto deportivo europeo. Digo, para dar ejemplos así bien picantes, ¿no? Hemos volado algunos papeles al diablo porque creo que lo que ha vuelto a suscitar Carlos en la intervención anterior es nodal para mí. Y nos seguimos enganchando a propósito. En definitiva, Briger, estamos hablando Briger te lo va a agradecer. Bueno, el del concepto de libertad. Porque la libertad no es un valor absoluto. Así es. Sino en función de la solidaridad, que a su vez no es caridad. Claro. Pero esto que estábamos hablando, para, digo, reengancharte con lo que venías señalando en torno de aspectos instrumentales que se deben tener en cuenta, ¿no? Que se pueden tener en cuenta con respecto al control de capitales. El tema del turismo, que también lo estábamos charlando, creo, con Bocco y con Vanoli. Y esto que decías vos. Sí, pero déjame decirte antes otra cosa. Estos muchachos neoliberales que nos gobiernan dicen con toda tranquilidad, bueno, no se podrá ir más a Miami por unos cuantos años porque... Y no se enoja a nadie porque lo dicen ellos. Lo están diciendo, lo dijo González Fraga, lo dicen tipos como Ratazzi, lo dice Ratazzi, que es un hipermultimillonario, dice, bueno, y si durante 10 años no se pueden ir al exterior, no se irán al exterior. Y nadie reacciona. Ahora, si un gobierno de corte popular pone una medida que plantea una restricción, es un cepo. Y te corta las libertades individuales, los derechos individuales, no sé cuántas cosas. Esto es lo mismo que la flexibilidad laboral. Cuando te dicen, y bueno, usted va a tener que elegir entre el empleo o el salario, ajá, donde le aprieta el zapato, es la misma cosa. Te van poniendo las opciones, y como son obligadas, vos terminás diciendo, bueno, la verdad, viste que pasan esos videos de la época de Menem, cuando la gente dice, bueno, pero lo peor que me puede pasar es quedarme sin laburo. Entonces yo acepto que no me aumenten los sueldos, con tal de no perder el trabajo. Y vas haciendo concesiones. En cambio, cuando hay un gobierno de otro tipo, que alienta una redistribución del ingreso y demás, entonces vos te vas al otro extremo. Te vas al otro extremo. Incluso te vas al extremo de que no querés pagar un mango de impuesto a las ganancias, gane lo que gane. Yo lo digo antipáticamente para muchos, porque, digo, muchachos, no hay país de la Tierra donde los salarios desde un nivel para arriba no tributen impuesto a los altos salarios, si no lo querés llamar ganancia. Lo que hay que establecer es un buen mínimo no imponible. ¿Qué es el concepto mínimo no imponible? Mirá, hasta acá es lo que hace falta para vivir, entonces esto cero impuesto a las ganancias. Y de acá para arriba, un escalonamiento. Por el primer tramo, 5%, luego 10%, luego... Y si vos ganás muy bien, aportá, hermano, porque aportar hacia el concepto de la solidaridad de una sociedad que si no... se desarrolla con el criterio de la meritocracia, lo mío es mío, me lo merezco y hago lo que quiero, y entonces nadie tiene derecho a meterse con lo mío porque yo me lo gané. Y desaparece, bueno, si todo el concepto... eso, también digamos lo que estábamos hablando fuera de micrófono, sí, frente a un momento como el que se vive, sí, en donde hay, gracias a Dios, si querés, lo que se llama solidaridad a propósito de la gente en situación de calle, pero resulta ser que después no querés que te pongan restricciones al turismo porque la guita es mía. Hay una contradicción. Eso es dialéctica, gente. No, sí, jodamos. Claro, pero por eso, pero como... Pero ahí vos... hay que enojarse también con, sí, con nosotros. Pero sin pasar de un extremo al otro, porque yo no creo que tengamos que estar planteando ni una economía cerrada. Yo decía, hasta era más modesto, ¿te acordás lo que dije? Yo dije, hay que aceptar, como hay en muchísimos países del mundo, creo que incluso los brasileros lo tienen, creo, no estoy seguro, que cuando vos viajás, podés comprar libremente en un banco X dólares por día de acuerdo a los días que vas a estar afuera. Es decir, que te facilitan, si es plata tuya, te la ganaste, por otro lado pagaste impuesto por esa plata, si la tenés en el banco, ese ingreso blanco, y ya pagaste tus impuestos, y si te la querés gastar en turismo, pero dentro de un límite. ¿Cuál es el límite? Bueno, no es para que te la lleves afuera, no es para que vayas y traigas contrabando, no es para que te vayas de compra para revender en la Argentina y compitas con el bolichero de la otra cuadra que se está fundiendo, es para que te des el gusto de ir a veranear, de acuerdo a tu condición social, que por otro lado hay que decir una cosa, porque ¿cuántos somos los argentinos? 10 millones, 11 millones de familias. Sí, bueno. 11 millones de familias. ¿Cuántos son los que viajan al exterior? El 10% con toda la furia. El 10% con toda la furia. Un millón. Muy bien. Entonces, tenemos que tener una política que contemple la situación de ese millón, pero no nos tenemos que olvidar que toda esa política no debería estar afectando la vida de los otros 10 millones. Sí, porque si no el concepto de solidaridad se te va al carajo. Porque si no, no hay solidaridad y volvemos a la meritocracia, yo soy yo, yo me lo merezco. Nadie me regaló nada, lo mío es mío, y el que está jodido es porque no sabe, no quiere o es un vago. Bueno, como tiramos todos los papeles y lo bien que estuvo el diablo... Cerrá con lo que quieras. Gobierno está en plena campaña electoral y como no puede mostrar presente, sigue prometiendo futuro. Entonces viene el acuerdo no firmado con la Unión Europea. Ya ahora está claro que no está firmado. Todo el Francia... Una fake gigante. Total, y el libre comercio de Estados Unidos... El libre comercio de Estados Unidos es récord. Porque el presidente lo anuncia diciendo que el canciller le dijo... Vos prestale, no lo prestaste atención a eso. No. Él está hablando y dice, y además, el canciller me dijo que hemos empezado conversaciones con Estados Unidos. Ahora, vamos a decirle a la gente, mira, si fuera verdad lo de la Unión Europea, con toda la suerte, según ellos mismos dicen, entraría en vigencia dentro de 3 años. Si fuera verdad que están empezando a hablar con los Estados Unidos, entraría en vigencia dentro de 5. Quiere decir que todo esto... Es nada más que como no pueden hablar de que la inflación sigue por las nubes, que crece el desempleo, que la actividad económica va para atrás, que este año vamos a tener 1.5 de caída del PBI. Entonces, todo golazo. Agregan ahora el hiperbolazo del proyecto de el anteproyecto de presupuesto. La Argentina mágicamente va a pasar de menos 1 en el PBI en el 2019 a más 3.5 en el 2020. ¿Me podés decir cuál es la magia que hay en el medio? Entonces dicen, eso va a venir fundamentalmente de la inversión. ¿Me podés decir quién va a invertir si el 40% de las máquinas están paradas? Y del consumo. ¿Me podés decir quién va a consumir si dicen que tienen que hacer la flexibilidad laboral y la reforma previsional? Es decir, que los laburantes van a ganar menos, los jubilados van a ganar menos. ¿Quién va a consumir? Todo propaganda electoral... sin sustento, porque del presente no pueden hablar, porque ya la herencia recibida se la gastaron. Y entonces tienen este problema, de economía no pueden, con la corrupción no le alcanza, con la seguridad no le alcanza, van a llenarnos la cabeza de futuro y de todas las cosas maravillosas que van a hacer si los argentinos les creen y los reeligen. Paso Heller.